no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, termino con este programa que se llama En Nuestras Manos. Ambas dimos en llamarlo así y compartimos este espacio cada martes de 11 a 12. Mi teléfono en este segmento del programa es el 4789-9014. 4789-9014. Ese es el teléfono de la producción. Allí vos podés llamar tanto para anotarte para el taller del sábado 2 de agosto, para solicitar alguno de los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a Nuestro Alrededor, que son libros de mi autoría, que solo los conseguí llamándonos a la producción, o para averiguar lo que quieras en el programa, para pedir un ángel y un mensaje. Bueno, vamos al ángel que sale en el día de hoy para acompañarnos y para dirigir este programa. Y para nosotros, el ángel del crecimiento espiritual. A menudo nos quedamos estancados en nuestra vida, en lo afectivo, en lo laboral, en lo cotidiano. Sentimos que nuestra rutina es como caminar en círculos. Indudablemente, esto es un fiel reflejo de nuestro estancamiento espiritual. Nos debilitamos porque no estamos evolucionando. Si buscamos crecer espiritualmente, todo nuestro alrededor evolucionará, porque nuestra actitud cambia, se convierte en positiva, alegre, templada y armoniosa. Todo lo contrario a lo que vemos a nuestro alrededor. La angustia, el miedo, nos llevan a la duda y esto a la falta de fe. Aquí es donde debemos acudir a este ángel para que nos ayude a evolucionar, a crecer espiritualmente. Somos cuerpo, mente y espíritu. Todo forma parte de un conjunto. Si estamos elevados espiritualmente, nuestro cuerpo y mente funcionarán equilibrados y nos harán la vida mejor. El crecimiento espiritual no se encuentra exclusivamente en los montes del Himalaya o en el Cerro Uritorco o memorizando la Biblia. La práctica incesante de las enseñanzas nos proporciona el conocimiento. Una vez más, la comunión entre cuerpo y mente y espíritu nos marcará la evolución. Podemos decir en este mismo momento un cambio en nuestra vida. Podemos optar por avanzar y recorrer el sendero, recorrer la vida espiritual. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde nos toque estar aquí y ahora, pero desde el crecimiento espiritual. Podemos pedirle, amado ángel del crecimiento espiritual, me pongo en tus manos para que ilumines mi camino y pueda concretar la evolución hacia la plenitud de mi mente, cuerpo y espíritu. Gracias, sé que estarás conmigo. Solo nos restará seguir mansamente las señales. El camino será haciendo a medida de que lo vayamos recorriendo. Y ahora le vamos a pedir al ángel del crecimiento espiritual que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para quienes tienen Luz de Ángeles, está en la página 155 el mensaje. Y cuando hablamos de crecimiento espiritual, hablamos de un cambio de actitud en la vida. Cambiamos las costumbres, la forma. Aquel que crece espiritualmente es aquel que hace sin rezongar, sin enojarse, sin dar... Dar con una mano y quitar con la otra, o dar con las dos manos, pero protestar por ello. El ángel del crecimiento espiritual es el que te hace decir, bueno, a ver, espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está haciendo mal? ¿En qué me engancho? Que mi cabeza, mi corazón y mi cuerpo y mi energía están ocupados en algo que no tiene sentido. Y entonces reprogramo mi sentir y mi pensamiento desde una actitud espiritual, desde una actitud de voluntad, pero también desde una actitud espiritual. Cuando yo pienso, siento y vivo que los ángeles están en mi vida, que me van a ayudar, que voy a poder avanzar en el camino, sea cual sea el tropiezo, en esos momentos estoy evolucionando, estoy creciendo espiritualmente. Pero tengo que continuar en ese camino. Porque si yo rezo, pido, me angustio, y vuelvo a rezar y vuelvo a pedir, pero de golpe pienso que para qué rezo si total nadie va a cambiar, si la gente no cambia, si la gente cada vez está peor, si el mundo está pata para arriba y yo para qué rezo, soy una tonta porque creo que las cosas van a cambiar. Ahí es donde estás desconectándote, ahí es donde mandaste un mensaje maravilloso pero lo cortaste en la mitad del camino. Esto es como cuando envías un correo electrónico, escribís unas cosas maravillosas con intenciones espirituales, con intenciones amorosas, y en el momento que lo vas a mandar lo eliminás. Pues decís, ah, ¿para qué se lo voy a mandar si es más duro que una piedra? No, el crecimiento espiritual es acompañar lo que pensás, hacer lo que pensás y lo que sentís en la misma medida. Estar siempre predispuestos a poder cambiar y que el otro cambie, y mejorar y sacar del barro cada vez que vemos a alguien que está mal, y si podemos ayudar en lo mínimo, en lo indispensable, estamos haciendo un cambio. El crecimiento espiritual es cotidiano, es permanente, no te creas que el Papa Francisco, porque llegó a Papa, ya no tiene crecimiento espiritual, al contrario, ahora viene el camino más duro para él. Ahora viene el momento de comprobar con sus actitudes y su fe verdadera y sus palabras lo que crió y creó en sí mismo durante todos estos años, ¿no? Lo que sembró. Bueno, el crecimiento espiritual es eso, es ir en el camino del pensamiento y de la actitud iguales. El crecimiento espiritual es en tener, cuando tenés enojo, cuando tenés ira, cuando tenés bronca, cuando tenés desilusión, decir, Dios mío, ayúdame a cambiar esto, a tratar con gente que realmente me haga bien, a crecer, a dar. Cuando yo crezco espiritualmente es porque estoy dando y no me enojo por lo que me piden. Sigo adelante y sé decir que no. Yo tengo un trabajo cotidiano con esto del crecer espiritualmente, porque en este camino que me toca hacer de la asistencia, de la ayuda, del acompañamiento espiritual, empieza a haber como una especie de a veces, y no siempre, pero cada tanto aparece alguien que busca estar en permanente contacto conmigo, y yo no puedo. No soy un lazarillo que te tengo que llevar por la calle, por la vida. Entonces empiezo por ahí a sentirme agobiado o preocupado. ¿Y cómo lo resolvés? Y lo resolvés pidiéndole a Dios que te dé crecimiento espiritual y poder saber decirle a esa persona, hasta aquí llego. Yo lo escucho cotidianamente cuando digo, bueno, rezá por ella. Decile que le vas a mandar un ángel. O mandale un ángel. No, si yo le llego a decir eso, me llama 24 horas por día, me contestan, ¿no? A veces tenemos miedo de evolucionar y de crecer espiritualmente porque otros nos atacan o nos utilizan todo el tiempo. No, no es así. Justamente, parte de ese bendito crecimiento espiritual es poder poner límites. Es poder decir, hasta aquí llego. Tengo una vida, tengo una forma, tengo que rezar. Si tengo que ocupar mi tiempo rezando, si tengo que ocupar mi tiempo pidiendo y tengo que ocupar mi tiempo ayudando, no puedo estar todo el tiempo regando. Es como si vos tenés muchas plantas en tu patio o en tu jardín o en tu balcón. Vos si tenés 100 plantas y tenés 10 minutos para regarlas, le vas a dar un poquito de agua a cada una. Pero si ves una que está media mustia, que está con dificultades o que está medio abichada, le vas a dar un poquito más de tiempo a esa y un poquito menos a las demás. Pero al siguiente día vas a compensar a las otras con el agüita que les tenés que dar para que crezcan y vivan. Ahora, si vos te pasás los 365 días del año detrás de una sola planta, las otras se te mueren. Bueno, crecer espiritualmente es saber poner el tiempo justo en cada persona que te necesita, poner el tiempo justo en cada actividad que tenés que hacer por tu vida. Por ejemplo, crecer espiritualmente es que el trabajo ocupe el espacio-tiempo del trabajo, la familia, el espacio de la familia, tu persona, tu vida. Si sos una persona independiente, si sos una persona que tenés que depender de vos mismo, tu espacio, cuánto espacio te das a vos mismo, cuánto ocupás de cuidarte, de sanarte, de divertirte, porque uno se nutre. Si yo me paso las 24 horas del día trabajando para otro, yo no me nutro, no leo, no escribo, no pienso, no siento, no vibro. Y entonces me empiezo a poner malhumorado, me empiezo a poner mal, me empiezo a poner cansado. Hay gente en tu vida que es muy controladora y que quiere saber qué haces, dónde vas, qué te pones, qué te sacás, cómo puede ser, cómo haces para distribuir tu tiempo, cómo, y están todo el tiempo diciéndote, no, pero vos no, así no podés seguir, así no podés, vos estás muy cansado. No, no, y te terminan convenciendo. Bueno, el crecimiento espiritual está en saber decirles, no, no, yo no me canso porque hago lo que me gusta. Me canso cuando me exigen o cuando me piden o cuando quieren que haga lo que los demás quieren. Entonces, el crecimiento espiritual también es poner límites. Que se confunden las cosas. Gente cree que, como digo en el libro hace tantos años ya que está escrito, esto de que no tenés que ir al Himalaya o al Uritorco, encerrarte y andar en la vida con sandalias de pescador. No, señor. No, eso es llegar a un punto cúlmine, como el ejemplo que puse recién de nuestro Papa. Él ya es Papa, ya está allí y tiene que trabajar por eso. Nosotros no vamos a ser papas, hay uno. En miles de millones de habitantes que tiene la Tierra. Bueno, Madre Teresa también hay una, pero buena gente tiene que haber mucha, y vos sos buena gente, si no, no estarías escuchando este programa. Entonces, si vos sos buena gente, trabajá por lo tuyo, mirá a tu alrededor, mirá a tu alrededor, mirá lo cotidiano, mirá lo inmediato, y ahí es donde vos decís, ¿en qué puedo yo ayudar? ¿En dónde puedo poner mi granito de arena? ¿En dónde puedo dejar de morir un poco cada día porque siento que no hago nada? Que mi vida es algo, me estoy muriendo lentamente. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo hago? Y una cosa importantísima que tenemos a veces que pensar es que no es suerte, que no es una situación, que todo nos sale mal. Está todo mal en mi vida. Bueno, toma tiempo. Tómate tiempo para repararlo, y eso es crecer espiritualmente. Cuando vos decís, bueno, me levanto de esta y salgo adelante. O no me voy a dejar caer, entonces me vengo patinando, cuando por ahí es mejor caer para poder volver a levantarse. Dejarse ayudar, pedir, dar gracias por la ayuda recibida y pedir ayuda cuando uno no puede más. Eso es crecer espiritualmente. Eso es decir, bueno, voy camino a hacer lo que debo, junto con lo que quiero. Y vas a ver que sí podés. Porque mucha gente me dice, pero no puedo, ¿cómo hago para crecer espiritualmente? Primero, bueno, sí, está bien, ¿sabes cuándo voy a crecer espiritualmente? Voy a crecer espiritualmente cuando logre comprarme mi casa, cuando logre comprarme el auto, cuando logre cambiar de actitud, cuando logre determinada meta. No, no, uno tiene que ir creciendo aquí y ahora. Y tenés que empezar a saber qué es lo que estás haciendo mal para darte cuenta que si no estás creciendo, porque es al revés, cuando uno más puede hacer, más da, más recibe también. Entonces empezar a sentir que el crecimiento espiritual es bueno, es sanador, es estar empezando el día de una manera diferente, como nos dice en esta frase maravillosa de fe y esperanza el padre Pierre Teilhard de Chardin. Él dice: no te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado si Dios te considera plenamente realizado a su gusto. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que llegará hasta ti aunque jamás lo veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente tomado cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, te lo suplico, vive en paz. Que nadie te altere, que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Y en el fondo de tu alma coloca antes que nada, como fuente de energía y criterio de verdad, todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuanto te reprime o inquieta es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste, adora y confía. Padre Pierre Teilhard de Chardin. Adora y confía. Simplemente ponerte en manos de Dios. Él envió a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te dio el poder de la elección. Escucha tus pedidos y te da cuanto pedís. Y Mr. Eckhart decía: el hombre de Dios nunca se alegra, porque Él es la alegría misma. Entonces, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la superación. Aquellas personas espirituales no están sufriendo todo el tiempo. De lo que han sufrido aprendieron y generan a su alrededor condiciones sanadoras para ellos y para todos los que los rodean. Entonces, cuando vos estás todo el tiempo llorando tu miseria, cuando estás todo el tiempo mirando tu ombligo, cuando todo el tiempo estás mirando tu dolor, cuando todo el tiempo estás ocupado en pensar cuánto mal te han hecho o cuánto mal te pasó o lo ingrato que ha sido la vida, no estás creciendo espiritualmente. Creciendo espiritualmente es cuando decís: bueno, está bien, me equivoqué, me lastimaron, se abusaron de mí, física, moral o espiritualmente. Todo esto es hasta aquí ahora, porque ahora miro hacia el cielo. Ahora miro ese sol que está, aunque aquí haya tormenta. Ahora miro hacia adelante sabiendo que tengo al ángel del crecimiento espiritual que me va a abrazar, me va a agarrar de la mano y me va a decir: vamos. Vamos que podés, vamos que todo lo que te pasó ya fue. Ahora empieza una nueva etapa. Tu ángel, por eso el mensaje del libro de Luz de Ángeles empieza con el aquí estoy, siempre estoy, siempre puedo, siempre te quiere ayudar. A mí no me vengas a decir: mis ángeles no me quieren, no me escuchan. No les hablás, no les pedís. Estás girando en redondo, estás masticando y mascullando tu miseria. Vamos a crecer, vamos a salir adelante. Y aprendé a darle el tiempo justo a cada plantita de tu balcón, a cada pececito de tu pecera, a cada mascota de tu vida, a cada ser humano que te rodea. Cada uno tiene un tiempo, cada uno tiene un espacio. Y entonces vos vas a poder dar desde vos. Como diría la Madre Teresa, dar hasta que duela, pero vos decidís cuándo, cómo y a quién. Y con eso, te lo aseguro yo, vas cortando rápidamente el vampirismo energético. Bueno, el sábado 2 de agosto nos vamos a encontrar en un intensísimo taller sobre Los Ángeles. Vamos a hablar sobre Nuestra Señora de Los Ángeles, pero fundamentalmente visión de Los Ángeles y qué puedo pedirles, cómo puedo pedirles, cómo hago yo para conectarme con un ángel, cómo hago para recibir en ese mismo momento la ayuda, la bendición, la protección, la liberación, la sanación. Esto es el sábado 2 de agosto, y aclaro que el taller es intensivo. Te vas de allí renovado. Trabajamos con oración, trabajas conmigo con respiración, trabajas conmigo con mudras. Te vas de ahí con todo, con todas cosas fáciles de hacer y sentado, para que no se asusten. No tienen nada que hacer, no es payasesco, es amoroso. Así que yo los invito a que compartan conmigo el taller del sábado 2 de agosto en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, llamas al 4789-9014 o entras en mi página de internet www.cristinadelsolar.com.ar, que ahí tenés los mails, o me escribís a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes, que son un montón y después no me alcanzan. Vamos como siempre primero a Campana, para mandarle un ángel a Flavia, que es el ángel del amor, página 46. Y es: aquí estoy, estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. A Mónica de Campana, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lucy de Pilar, para vos viene el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue. No te detengas, lo estás logrando. Edith de San Justo, el ángel del crecimiento espiritual. Mirá, el día de hoy, aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Jessica, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Juan, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Silvia de Caseros, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Alicia de San Justo, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Hortensia de Palermo, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Sergio, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Kika de Tigre, para vos el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Emma de la Reja, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Rosa de Almirante Brown, el ángel del coraje. Y aquí estoy, la luz está en tus actos, la claridad en tu mente, solo tienes que actuar, estoy acompañándote, disfruta de tus logros. Anabela de Caseros, el ángel del discernimiento.